Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 109 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros, de todas las nacionalidades. ¿Y quiénes hablamos de cine aquí? Pues Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí. Tirurirurí. No, lo he hecho fatal. Guau, guau. No sé. ¿Qué haces? Bueno, yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Me posee Morricone, pero me posee mal. Te posee, pero malamente, en fin. Y de qué vamos a hablar en este episodio ya un poco normal del podcast, Adriana. Adriana, pues Ramón, tenemos... Primero vamos a hablar de las películas que hemos visto estos últimos días. Y yo, bueno, algunas de ellas, me he pasado por la última muestra Sci-Fi, como todos los años. No he estado todos los días porque, bueno, pues gran parte de la programación era de Sitges y tampoco tenía mucho sentido. Pero sí que tengo un puñadete así para comentar majo. Y luego tenemos la de Entrada Indiscreta, esta sección en la que diseccionamos una película ahí a fondo con spoilers. Y hoy nos toca Spaghetti Western con el bueno, el feo y el malo. Spaghetti con albóndigas. Spaghetti con albóndiga de tomate. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y podemos empezar, ¿no? Yo creo. Empiezo yo, si te parece bien. Si no, pues también, ¿no? Madre mía, estás 70s total. Sí, de hecho he visto unas cuantas películas de los años 70, en plan, bueno, me dio un aire con el revival de Expediente X y dije, voy a ver las cosas en las que está basado, está inspirado Expediente X. Así que empecé con un rollo thriller conspiranoico, paranoico de los años 70, que era muy típico del momento de Estados Unidos. Y luego ya lo fui expandiendo a Reino Unido, a Australia y cosas así. Y de todas las que he visto, pues hablaré de tres o cuatro que me han parecido lo más interesante de lo que he visto. Entre ellas, la película británica del año 71, Get Carter. ¿Get Carter? ¿Chris Carter? protagonizada por el gran Michael Caine y dirigida por Michael Hodge, que Michael Hodge es muy conocido también por haber hecho esa gran adaptación de Flash Gordon, que no sé si has visto esa película, pero es un auténtico circo. No la he visto, pero he visto fotos. Es como muy influyente, icónica en la ciencia ficción, pero es un circo que, madre mía, que madre mía, justita, muy justita la veo. Como cosa de nostálgica, que ya en los 80 se estaba explotando la nostalgia, todo se ha dicho, pero bueno, que no es algo nuevo. Get Carter es una película que es como muy mítica en cuanto al cine criminal, este policíaco de género y demás, que ha influido a gente como Tarantino o el propio Guy Ritchie, y de hecho al verla uno puede ver las influencias en general de toda la filmografía de Guy Ritchie contenidas en esta película. ¿De qué va Get Carter? Pues tenemos al protagonista, que es Jack Carter, que se va desde Londres al pueblecito donde han matado a su hermano para investigar qué es lo que ha pasado con la muerte de su hermano, porque aparentemente se ha suicidado. Pero él no le cuadran las cosas, ¿no? Y a partir de su investigación empieza a ir viendo y destapando cosas de una trama que ha ocurrido por detrás y a ver qué pasa, ¿no? Y ocurren cosas violentas. La película tiene dos cosas súper potentes, que es, primero, la interpretación de este hombre, del gran Michael Caine, que hace un personaje súper potente desde el primer momento en el que le ves. Es como súper elegante, pero al mismo tiempo que sabes que tiene una brutalidad interior que puede aflorar en cualquier momento. Y luego la peli está con un tono también que bordea el tono irónico, cómico todo el rato, pero al mismo tiempo te deja muy consciente ese peligro que acecha en cualquier momento en sus indagaciones y investigaciones. Y la verdad es que tiene ese rollo que comentamos hace poco en la película John Wick, de introducirte en un mundo del crimen organizado, muy completo, muy rico, con muchos detalles, como que todo está, existe independientemente de que el personaje protagonista pase por ahí, y lo transmite muy bien. Y bueno, luego tiene el típico rollo del cine setentero, muy que mezcla como cine documental, que además el director está muy influido por esto, la manera de mostrar las secuencias y al mismo tiempo las secuencias de acción que tiene, persecuciones, los momentos más de violencia que explotan, son súper crudos y súper incómodos en algunos momentos, realmente son perturbadores y eso es difícil de conseguir a estas alturas cuando estamos acostumbrados a ver cosas muy sangrientas en este tipo de películas de género, pero realmente es muy potente en dos aspectos, a nivel visual, a nivel de la interpretación del protagonista, que es, pues eso, es muy icónica, y luego además el realismo de toda la ambientación del crimen. Además, consigue otra cosa que está muy bien, que es esa idea de que la violencia es completamente aleatoria y puede ir en cualquier dirección y cualquier tipo de decisión de los personajes se le puede venir en contra en cualquier momento. Tiene todos esos puntos muy a su favor y es una peli muy a tener en cuenta. Incluso, ya digo, como referente de la inspiración de Tarantino para bien y de Guy Ritchie para mal, porque es que ya Guy Ritchie, el 90% tirando por lo bajo de toda la inspiración de su filmografía viene esta película. Si la veis, estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo, de verdad. Bueno, pues yo, por seguir en la línea de las conspiraciones, voy a empezar a comentar las películas que vi en la muestra Sci-Fi, que bueno, este año era la decimotercera edición. Y la primera película que vi entraba dentro del marco que hacen todos los años de cine infantil, aunque está muy lejos de ser una película infantil este título, que es El niño y el mundo, que estuvo nominada, si recordáis, a los Oscar como mejor película de animación en estos pasados Oscar. Sí, en idioma Y yéveres. efectivamente, yo le voy a decir que cuando hicimos el especial de los Oscar, el único que la había visto era Roberto Pastor, que estuvo aquí y nos contó un poco lo que le había parecido y salió lo del idioma gibberish, que efectivamente es así. Y bueno, pues esta película brasileña empieza en un mundo de color y fantasía con un niño que vive ahí pues en medio de un prado y rodeado de flores y rodeado de felicidad y cosas y pajaritos y todo el arranque de la película es como muy visual en el aspecto así como más pictórico y demás y parece que va a ser pues bueno este tipo de películas más centradas en el arte porque es lo que es la animación y el estilo es bastante particular. Pero enseguida, bueno, digamos que el detonante de la historia es que el padre del niño se va a trabajar a la ciudad y un día el niño decide ir detrás de él. Y al final, la película, vamos, al final no, de repente descubres que realmente El niño y el mundo es una historia sobre una crítica brutal al capitalismo, entra en cuestiones sociales como las clases, el esclavismo, entra en temas de deforestación, de la explotación que supone, vamos, cualquier cosa vale para alcanzar el primer mundo, en fin, acaba siendo ahí una crítica cruel. Pero no necesariamente amarga, porque tiene una parte ahí de levantamiento popular en el que digamos que es más optimista que otra cosa, pero aún así eso es que es muy dura de ver y sobre todo que no te esperas encontrar una historia tan chunga y tan con tanto pozo y tan trascendente en un paquete tan monis y tan adorable. Es como, deja de jugar con mis Y sentimientos. esto estaba en la sesión infantil de la muestra. Efectivamente, que además, o sea, los niños supongo que se pueden, sobre todo al principio, podían sentirse entretenidos por los colorinchis, pero llega un punto en el que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Una cosa que tiene gracia, que es muy original de la película, es que a pesar de que te está contando todas estas cosas, que obviamente están dirigidas a adultos, todo este mundo y toda esta crítica y todo lo que va viviendo el niño está controlado a través de su punto de vista, es decir, con su filtro. Y al final él pues identifica a los esclavos trabajando en los campos de algodón y a las máquinas que hacen las cosas y a los barcos y a todas estas cosas que tienen que ver, a las máquinas que llegan a cargarse a todos los árboles, las ve como animales, las ve como cosas que él asocia con jugar. Y constantemente es como si él está jugando y eso lo hace todavía más chungo todo. En fin, es muy imaginativa y la animación es preciosa y yo la recomiendo mucho porque además eso no tiene diálogos, claro, es todo gente como un poco hablando en sim y qué referencias, ¿vale? Oye, perdona, ya están libros de poesía en el lenguaje de los sims. Te creo. Y es muy, o sea, y al final te deja ahí, te deja poso y te deja pensando y te da que pensar y no es muy directa en el mensaje que tiene y a veces es como que sí, que ya lo sé, que el capitalismo es muy malo, pero es muy interesante. Yo la recomiendo. Sigue tú que tienes más películas también y para... Vale, pues voy a seguir con más pelis que he visto en la muestra Sci-Fi. Voy a pasar rápidamente por The Mind's Eye, una película de serie Zetísima, menos Z. ¿Cuál es lo siguiente a la serie Z? ¿La menos Z? Bueno, es una historia sobre unos chavales que tienen como poderes telequinéticos. Y al principio unas cartelas así como muy estrambóticas. Y además, la película empieza con una cartela que pone el sonido de esta película debe proyectarse muy, muy alto. Y yo cuando lo vi fue como, bueno... No. Y entonces, nada, ya llegan las cartelas en un futuro en el que te cuentan toda la historia. Te ponen como en situación de que hay gente que tiene poderes telequinéticos y gente que está estudiando, otra gente que les tiene recluidos para estudiar con ellos. Y directamente pasamos, como es, obviamente es de uber bajo presupuesto, a la casa del director probablemente, donde tiene ahí el tío malo, pues a los 4 o 5 telequinéticos de turno. Uno de ellos escapa e intenta liberar a sus amigos y pasan muchas cosas, se parten por la mitad y la gente explota y cosas así, porque es cine gore, pero es, a ver, yo primero voy a decir que probablemente no sea el público de esta película, ¿vale? Luego mirando he visto que yo no sea el público de este tipo de serie Z, sino que dentro de la serie Z es hasta mala. O sea, si la serie Z ya es cine malo, a propósito, en plan con malo en el sentido de actuaciones, o sea, actores sobreactuados, líneas de diálogo de estas completamente exageradas, de tráiler llevadas dadas la vuelta ahí para que sean las frases definitivas. Tal, en fin, pues todo, ningún tipo de trama que tenga sentido, todo para simplemente que exista los 4 o 5 momentos más de gore. Y a mí es un cine que la verdad, el gore porque sí no me ha gustado especialmente nunca, salvo si es rollo cine cómico gracioso. Cuando se toma en serio a sí mismo, como es en este caso, es que me aburrí mogollón. Encima, esta película se llevó el premio a mejor dirección en no sé qué festival. En el de Austin, ese de cine fantástico. El de Austin es el famoso cine, es verdad, el famoso festival de cine fantástico de Austin. Y es. La dirección es atroz. Nunca es. En las puestas en escena de cuando la gente se está pegando y está levantando muebles para tirárselo a otro, con muebles con la mente, digo. Y tal, no te enteras de lo que está pasando, no te enteras de dónde está nadie. Lo único, eso sí, es cierto que tiene dos en concreto momentos así de muerte, gore, que son como muy imaginativos y son graciosos, pero lo demás es basura. El protagonista, el villano, es lo más risible que he visto en años, y encima es que es una película que se toma en serio a sí misma en la trama. Y intenta, te cuenta flashbacks, te intenta profundizar los personajes, y es que es todo lo contrario, es como, pero déjate de esas tonterías y ponte a matar gente, si al final es lo que quieres hacer, en fin. The Mind's Eye es... hacía mucho que no había una película tan mala como esta, la verdad. Pero bueno, supongo que alguna gente de la muestra Sci-Fi salió ahí de Hombre, ahí. sabes perfectamente que en todas las sesiones golfas estas donde suelen poner las Que no era una peores. golfa, que era de las 7 de Ya. la tarde. Pero te Es que digo, encima eso. en las sesiones golfas suelen poner cosas horribles y suele haber siempre comentarios en plan, para esto he venido la muestra, ¿sabes? No, vale, pero quiero. O sea, a ver, nosotros hemos visto Death Sushi y nos lo hemos pasado Por genial. Y supuesto. Death Sushi es una película mala, pero es mala aposta. O sea, es una comedia, una autoparodia y es el exceso en plan para que te lo pases un rato bien sin tomarse en serio a sí misma. Y como esa, muchas que hemos visto las sesiones golfas de la muestra. Pero es que esta no, es que esta no es ese tipo. Esa no es como cuando vemos Carnosaur y te ríes del calcetín. Es que no da ni para eso. Es que no nos da ni para una sesión de tres pelis sin piedad, Ramón. Es que no. Qué lamentable, en fin. Lamentable. Bueno, sigo yo con mi Sigue con tu repaso 70s. setentero. Porque en el año 73 hubo otra película de la que también se ha hecho un remake. Por cierto, Gareth Carter tuvo un remake con Stallone, si no recuerdo mal, hace unos cuantos años. Pues esta también tuvo un remake con Nicolas Cage. Se trata de The Wicker Man, película de 73, El hombre de mimbre, en España se llama, dirigida por Robin Hardy y con guion de Anthony Shaffer, que digo el guionista porque fue guionista luego de Muerte en el Nilo y Muerte bajo el sol y también de La huella, para que os hagáis una idea, esas películas así que son súper clasicorras, así indiscutibles. O sea que es un guionista ya que tiene su solera y su trayectoria. Y en esta además también aparece la chica mona de Get Carter, que es Britt Ekland, chica Bond, que apareció junto a Christopher Lee, otro de los que aparece en esta película también, en una película de Bond, El hombre de la pistola de oro. O sea, está todo como interconectado, interrelacionado de una manera muy sideral. The Wicker Man va de un sargento de la policía que va a una isla que está ahí en el rollo escocés, ¿no? Que se llama Summer Isle, a investigar una desaparición de una niña, porque le ha llegado una carta en plan, uy, ¿qué pasa? Que ha desaparecido una niña, encuéntramela, por favor. Pero en plan anónimo. Y llega allí y se encuentra con que la población es un poco extraña. Como que tienen sus costumbres y hay que respetarlas, pero desde el momento juega con ese choque cultural de qué es lo que está pasando aquí, por qué la gente hace como que no ha desaparecido nadie, si realmente parece que ha desaparecido alguien, y empieza a ver, pues aprovecha muy bien en el lado de la comedia el choque de la personalidad súper católica y estricta del sargento Howie protagonista. Y lo compara con el distinto tipo de moralidad y principios que tienen en la isla, que han formado como su propia sociedad basada en pues, sus ideas y sus cosas culturales. Toda la peli tiene mucho rollo de precisamente el contraste y el conflicto entre la tradición cristiana y el paganismo. En un rollo bastante curioso porque te hace pensar realmente hasta qué punto el policía en su manera de ver las cosas tiene razón o no. En el sentido de que pues eso, todos hemos sido criados en ciertas culturas donde vemos las cosas de determinada manera, pero ¿qué pasa si en tu región pues la cultura es diferente? Evidentemente no vemos las cosas igual. Y juega mucho con eso. La película es súper completa porque tiene por un lado bastante humor y un humor irónico y retorcido a veces y humor negro por momentos. Tiene secuencias musicales bastante, o sea, abundantes, incluso del propio reparto cantando y son importantes porque aparecen por ahí bailes y demás dentro de la isla con sus propios habitantes cantando. Pero es sobre todo una peli de terror que utiliza muy bien lo que a mí más me gusta del terror, que es la parte psicológica, de ir construyendo poco a poco a través de ese, diría, miedo a la diferencia o miedo a qué es lo que está pasando aquí con esta gente que es tan rara, que oculta cosas y que te sirve comida en lata en la posada, qué es lo que está ocurriendo y que además expresan de forma directa la sexualidad y no se cortan. Madre mía, que esto es un escándalo. Y consigue todo esto, consigue por un lado el ser divertida, pero sin dejar de lado el perturbar, el ir aumentando en tensión y el llevarte a través de la cabeza del protagonista a un estado de no sé lo que está pasando aquí, quiero salir, ¿no? Esa claustrofobia, esa atmósfera claustrofóbica que consigue crear poco a poco a través del choque cultural del protagonista. Me ha sorprendido bastante porque es eso, tiene una mezcla muy extraña de ingredientes que en principio parece no deberían encajar, pero luego a partir de los buenos actores que tiene, Christopher Lee ya ha dicho, y el protagonista Edward Woodward, que lo hace muy bien ese personaje de estiradillo, y lo consigue crear una película muy especial, es muy indescriptible. Tiene un rollo como Lovecraftiano en ese aspecto, ¿no? De cómo realmente toda la historia que hay sobre la desaparición de la niña y de lo que puede estar ocurriendo o no en esa isla se monta totalmente en la cabeza del personaje central de la peli, y eso es una de las cosas que más me atrajo de ella, de The Wicker Man. Otra que también me parece, vamos, no la había visto, Get Carter sí recordaba algo de la peli, de Michael Caine, de haberla visto en algún momento hace muchos años, The Wicker Man no, y me ha sorprendido mucho en ese aspecto, pues es muy moderna en muchos conceptos que maneja. Mira, me ha llamado la atención, pero no sé, estoy dudando si empezar por The Wicker Man de 1973 Sí. o por el remake con Nicolas Cage de Claro. 2006. Claro. Seguro que vas a empezar por el remake, porque tiene muy buena pinta esa película. Pintaza. Una que tenía pintaza, bueno, no, en realidad, es otra de las que vi en la muestra Sci-Fi. Que esa tarde, la tarde que estuve yo, o el día que estuve yo, iba mucho sobre la mente. Y si antes era una película sobre telequinéticos, en Listening, una peli del año No pasado, es de listening. no, es Listening, Ah, vale. a secas. Bueno, esta peli tiene como protagonistas a dos estudiantes de ingeniería, no sé qué, o sea, no sé, una ingeniería bioingeniería, yo qué sé, cosas así. No importa, es ingeniería. Es ingeniería. Que están en sus ratos libres, roban cosas de la universidad, en plan ordenadores, escáneres gigantes, y se tienen montados en su garaje. Hay un super mega laboratorio en el que están inventando un aparato que permite leer las mentes. Y básicamente esta película, o sea, bueno, pues el aparato lo están desarrollando, tal, qué pasa, bueno, al principio habla un poco de las consecuencias que tiene esto en su día a día, luego aparece de repente una empresa que está interesada, que resulta que tiene por su lado también una investigación similar y está interesada en su trabajo porque han hecho avances que ellos no, luego, bueno, en la película pasan millones o sea, es como trillones de cosas en solo 1 hora y media. ¿Qué pasa con esta peli? Que tiene muchos problemas. Es muy mediocre en realidad. El problema es que tiene muy buenas ideas en cuanto a toda la parte de ciencia ficción y toda la parte de, sobre todo personal, de lo que puede implicar leer la mente y lo que puede implicar crear una tecnología así y que lo utilice una empresa y la venda y tal. Lo que pasa es que son todo ideas, ideas inconexas que luego la película no sabe poner en un guión y que sea efectivo. Sobre todo la primera media hora es insufrible porque ellos se tiran secuencias y secuencias con una especie de bla bla pseudocientífico que se cree primer y es como, es que no, lo siento mucho, pero no. O sea, le pasa un poco como a la de Manshine en el aspecto también de los personajes, que ves uno de los protagonistas tiene mujer y un hijo a los que ignora. El otro vive con su abuela y está ligando con una chica, en fin, le ponen como vida personal o digamos parte más así de personajes para que luego la trama puede afectarles, pero en realidad luego nunca lo acusa emocionalmente, entonces no sirve para absolutamente nada. Luego la película, lo que digo es demasiado ambiciosa narrativamente, porque eso, parecen cinco películas en una. Cada secuencia, cada plano casi, es de un color distinto, porque yo creo que el director, que también es el guionista y el montador, descubrió en ese día los filtros de color. Entonces dijo, pues a este le pongo un poquito de verde, a este le pongo un poquito de naranja, pero es que es una puta locura. O sea, ni en los 70, ¿vale? Ahora que tú estás tú tan 70s. ¿Y qué más cosas? Bueno, en fin, es que es de estas películas que ves de proyecto fin de carrera, que además es una peli que se cree buena, y se cree profunda, y se cree filosófica. Hay uno de ellos que decide irse ahí al Tíbet con los budas a aprender el liberar su mente para que no le lean la mente los malos. Bueno, en fin, tiene unas locuras, tiene muchas ínfulas en realidad, y no cubre, vamos, es que no llega ni a un 1% de la ambición que tiene. Es una pena porque tiene buenas ideas, pero es que la ejecución es, en fin, mediocre. Lo siento ser tan cruel, pero así es. Y así se lo hemos contado. Ay, qué gracia, perdón. No, es que estaba leyendo por aquí que hay gente que dice que es como si fuera una película de fin de carrera bien hecha, ¿no? Que tiene mejores ideas que la mayor parte de películas de gran presupuesto de la actualidad. Y yo digo, vale, eso no es muy difícil, pero una cosa es Sí, tener buenas ideas y otra cómo claro. la haces. Tener ideas está genial, pero ejecutarlas ya es otra cosa. Sí, en fin. Sigamos con los 70, ya me metí en Estados Unidos, ya sí, ya vamos a como todos los directores que eran alguien en los 70 hicieron su versión de la paranoia total y de la desconfianza del pueblo americano contra las instituciones y los medios de comunicación y las corporaciones Espera. y todo lo sabes perfectamente. Y en este caso vi la otra película de Francis Ford Coppola que lo petó tanto en los 70, que es The Conversation, la peli con Gene Hackman. Que es pues, un thriller psicológico muy. Que está inspirado en el Blow Up de Antonioni, que, bueno, si no lo sabéis, es de un fotógrafo que saca una foto y descubre que ha habido un asesinato a través de una foto, ¿no? Y él se obsesiona con esa foto y qué es lo que ha pasado realmente, qué pasa, y investiga. Bueno, pues de Conversation tienes a un tío que se dedica a es un experto en vigilancia. Y es en plan privado y hace encargos para otros. Y aparte, en uno de esos encargos, escucha una conversación en la que cree que alguien va a asesinar a su mujer, un pez gordo de una gran corporación. Y a partir de ahí empieza a verse pues cómo intentan no dar las cintas a la empresa que era la misma empresa que es quien ha encargado la vigilancia, cómo le afecta a él personalmente en su paranoia interna de que me están siguiendo, no me están siguiendo, me están intentando matar a mí, no, ¿qué va a pasar? ¿Puedo hacer algo para evitar que maten a esa persona y tal? Todo se va construyendo en su cabeza y te va arrastrando perfectamente. Y Coppola en ese sentido lo hace muy bien, que además escribe el guión de la película y te lleva perfectamente a la psicología del personaje del protagonista, que es lo que importa en estas cosas. Y lo lleva hasta las últimas consecuencias de ese estado total de ya el propio personaje es desconfiado y secreto y no se deja conocer por nadie y está aislado del resto de sus compañeros de trabajo y gente que conoce y amistades y demás, y eso le lleva todavía más a obsesionarse con esto que está ocurriendo. Utiliza muy bien esa idea de la desconfianza de las corporaciones y sus maquiavélicos asuntos, ¿no? Y qué es lo que están tramando realmente, para darle una vuelta, y eso es algo que a mí me dejó muy loco esta película, porque tiene un final de estos de ¡madre mía! ¡Qué mamonazo! El Coppola, porque te lleva perfectamente a la cabeza del protagonista, que es su punto de vista por el que se está contando todo, sin darte cuenta de que el punto de vista del personaje protagonista puede ser el correcto o no. Y lo utiliza muy bien eso en el guión para sorprender en un sentido u otro, que no voy a decir cuál. La verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, en plan locura, ¿eh? Aparece por ahí Harrison Ford haciendo un poco de Maluto, que me hizo mucha ilusión. Y Terry Garr, que es una actriz que me hace mucha gracia, esto es así. Y bueno, en general, pues es una peli que está muy bien rodada, tiene ese rollo también, estilo naturalista, de mostrarnos a los personajes en las calles, como integrados en la sociedad, aislados, alienados del resto de la gente. Son películas muy depresivas, tengo que decirlo, pero valen mucho la pena verlo. Sobre todo esta en concreto, tiene un punto de vista muy que vale la pena recuperarlo hoy en día respecto a lo que pensamos de cómo son no, las verdades que percibimos a través de lo que vemos en la sociedad en general, ¿no? Hacia dónde lo que percibimos es verdad o no es verdad, porque nos falta contexto, lo podemos saber o no saber. Esta película te vuelve loco y a lo mejor no te responde, pero lo pasas muy bien viéndolo en el proceso. The Conversation, de verdad, muy buena. Voy a seguir con mi ronda de las películas de la muestra. Y esta vez no voy a defenestrar. Me voy a relajar un poco porque la siguiente es de Piper, Sonim, una película surcoreana que resulta ser una adaptación del cuento del flautista de Hamelin, pero adaptada a un relato de terror. Qué raro que no la pusieran en la sesión infantil esta, ¿no? Sí, viendo el filtro. Bueno, a ver, la película está ambientada un poco después de que se acabe la guerra de Corea y arranca con un padre y un hijo que están pues caminando por el bosque y aparentemente van en busca de la ciudad para curar al chaval que está enfermo de tuberculosis, y por el camino se encuentran un pueblo, un mini pueblo que vive ahí en su pequeño, está como medio recluido porque el jefe, el que bueno, no es el alcalde, pero digamos el que es el que lleva las riendas del pueblo, tiene a todos convencidos de que la guerra sigue, vamos, de que sigue estando la guerra, el país sigue estando en guerra, y ellos están ahí muy bien consigo mismos y no hace falta que salgan, y estupendo, así les tiene a todos controlados. ¿Qué pasa? Que sobre el pueblo este cae una maldición, hay una maldición que tiene que ver con ratas que comen gente. Entonces, bueno, pues si recordáis el cuento del flautista de Hamelin, ya vale lo suficiente como para puesta en escena de la peli. Que es, hay que decir que está muy bien reimaginado el cuento, porque a pesar de que puedas pensar, porque bueno, no lo he dicho, obviamente el padre del niño toca la flauta y tiene como una especie de poderes especiales, aunque tú no lo intuyes, pero no acabas de verlo hasta cierto momento en la película, pero bueno. El caso es que es muy original la forma que tiene de adaptar el relato del flautista de Hamelin al terror. Tiene todos los elementos del cuento, pero los va como repartiendo a lo largo de toda la historia con diferentes giros y diferentes sorpresas. Y sobre todo, como siempre, los coreanos es que me encantan haciendo cine de terror, porque mezclan un montón de... Bueno, la verdad es que es un habitual en el cine de género que he visto suyo, no en el cine dramático, obviamente, pero cuando he visto thrillers o pues como este cine de terror o cualquier cine de género, al final les gusta mucho mezclar otros elementos, y The Piper tiene bastantes momentos cómicos a propósito, no es cómico sin querer. Tiene muy buen ritmo, como he dicho, está llena de giros constantemente, aprovecha muy bien el contexto de la guerra y de la, bueno, en ese caso de si sí o no se está en guerra y las implicaciones que tiene. Tiene ahí su pequeño discurso más que político, social, cultural, pero que también hacen esto muy bien los coreanos, los de esconder. Que los coreanos lo hacen todo muy bien y más barato. Y más, exacto. No, pero es verdad, yo veo mucho, o sea, al final cuando veo cine surcoreano es en Sitges mayormente. Y alguna vez en San Sebastián, que nos ha puesto alguna peli de género, pero siempre, siempre destaca esto, que en los thrillers y sobre todo lo que más he visto son thrillers, meten mucho discurso político camuflado entre cabezas abriéndose, que son capaces de hacer esto. Me acuerdo el año pasado de Office, que me encantó, y al final era una crítica brutalísima a la cultura del trabajo asiática, bueno, coreana. Bueno, en fin, también tiene un punto de costumbrismo, esta de The Piper, así, cosas así de cultural suya, tal. Muy interesante, la verdad. El chaval pequeño, enfermo, es como una versión live action de Nobita. Y en fin, muy divertida, tiene de todo. Tiene momentos que dan asquete, tiene momentos que da hasta yuyu, y momentos divertidos, y se pasa súper bien. No es una obra maestra de cine contemporáneo, pero... cumple con su objetivo. Que ya salgo en la muestra, porque muchas veces ya sabemos lo que pasa con, en general, las cosas que ponen ahí. Pero, sí. Ah, bueno, una cosa que no he comentado, que no sé por qué me ha recordado por cómo has dicho las cosas. Este año la muestra se ha celebrado en un sitio distinto. Sí, enfrente. Enfrente, efectivamente. al otro lado de la calle. Solía ser en las proyecciones y últimamente se celebraba siempre en el cine de Callao. Y normalmente tenían solo una sala y como mucho una segunda sala con otra programación, pero este año ha sido en el Palacio de la Prensa, que está enfrente, también en la Plaza de Callao, y han dedicado, bueno, no sé si todo, porque no sé cuántas salas tiene, yo creo que no tiene más de 3 o 4, pero han dedicado prácticamente todo el cine a la muestra, y aparte de la sala principal, en la que, bueno, se proyectaban las películas, obviamente, y era donde Leticia Dolera hacía su presentación de turno, siempre tan, tan entrañable y tan divertida y tal. ¿Entrañable? Sí, a mí es que me resulta, bueno, a ver, entrañable, no sé cómo decirlo. A ver, es tan directa y es vale. Tan que me resulta como tierna a veces, en plan, jope, no sé qué, y realmente te está diciendo las cosas como le da la gana, pero tiene ahí ese punto, no lo sé cómo decir, a lo mejor es dulce la palabra, no lo sé, pero tampoco, bueno, da igual, me cae bien, quizá dolera, déjame. Claro, hablar. Claro, estamos de acuerdo. Y eso, y luego, a medida que se llenaban, bro, al final siempre las abrían, estaban en una segunda y una tercera sala, y este año habían establecido que los que están todo el tiempo gritando en la pantalla y los que aplauden cuando hay sexo y tetas y estas cosas, estaban en la sala 1, y la sala 2 y la sala 3 eran las salas de silencio. La sala de los rancios, probablemente, a ojos de muchos, pero yo fui tan feliz, porque imagínate, luego la comentaremos, pero imagínate Ramón Bone Tomahawk en una sala con toda esta gente que les encanta berrear y tal, cuando es una película que no tiene banda sonora, que tiene un montón de silencios, y que es que me habría puesto negrísima, así que me salvó la vida que hubiese la sala de la no mandanga, como decía Leticia. Pero bueno, eso es lo que quería contar, que este año habían establecido, habían dejado, nos habían dejado una sala para los rancios. Y cosas, y ya está. ¿Y qué más has visto? Pues he visto una película de los años 70, sorprendentemente, de Peter Weir, el director del show de Truman y de Club de los Poetas Muertos, que es Peter Weir, australiano, y entonces antes de estar en su carrera en Estados Unidos, pues hizo unas cuantas cosillas por allí. No Mad Max, sino Picnic at Hanging Rock, que es una adaptación de una novela del mismo nombre de John Lindsay, y en esta película aparece una joven, de hecho muy joven, no sé si tenía 18 años, Jackie Weaver, que al verla y reconocerla ha sido como, madre mía, esta mujer ha sido joven en algún momento, porque yo solo recuerdo haberla visto en personajes ya, pues ya mayor, ¿no? Entonces ha sido muy gracioso reconocerla en aquel momento. En el pueblo de Uden, en el estado de Victoria, unos estudiantes pues se van ahí de un colegio privado de señoritas, a principios del siglo XX, pues se van ahí de picnic cerca de un pedrolo gigante, de una montañita que hay por ahí, y unas tres de ellas desaparecen, sin más, sin dejar rastro. Y toda la peli va alrededor de qué es lo que ocurre, cómo afecta al resto de las compañeras, a las profesoras, al pueblo cercano, a un chavalillo que pasa por ahí, como que le había hecho ojitos a la más guapa, claro, lógicamente, que pasaba por ahí descalza por el arroyo cercano. No, y fuera de coñas. Plantea muy bien, sobre todo al principio, a nivel de tono y de atmósfera, como una especie de estado onírico de la historia, en plan cómo afecta la naturaleza a estas jovencitas que están completamente reprimidas y oprimidas, las dos cosas, en su educación, cómo todo lo que saben del mundo es a través de los libros o de lo que les obligan a aprender por parte de todo su entorno. En ese contexto social que tienen, y cómo al salir ahí al campo y demás, experimentan la vida, ¿no? de primera mano, y cómo les afecta y les lleva por el mal camino a intentar explorar la roca, y a partir de ahí, pues desaparecen. Tiene una lectura en ese aspecto muy interesante a nivel de costumbrista y social de la época. Y luego explora muy bien cómo afecta esto, primero, a nivel psicológico, Al resto de la gente que las conocía, pues qué ha pasado exactamente, porque no se sabe nada, no hay pistas, qué les ha podido pasar, de que si las han violado o las han matado. Que por ese lado también, como la otra película de The Wicker Man, tiene un rayo lovecraftiano muy interesante, porque toda esa construcción de la obsesión psicológica de la historia, la narración que se crea alrededor de esa desaparición, que es completamente artificial y es completamente inventada y es lo típico que se hace para explicar algo que no tiene explicación. Y luego, por una parte, tiene esa parte más onírica, que es lo más sobrenatural que podría tener, que realmente no lo es, pero lo transmite muy bien. Y luego tiene toda esa parte mucho más crítica con el culo constriñido, con el palo que tienen metido de todo el resto de la sociedad de la época y las diferencias de clases y cómo tratan a la gente de allí, los colonizadores de ingleses. La verdad es que es muy, muy interesante a todos esos niveles. Me ha llamado mucho la atención por eso, porque funciona como relato de terror, como relato costumbrista y como una película que me recuerda también a Las Vírgenes Suicidas. O sea, tiene bastante. De hecho, tiene bastante conexión con Las Vírgenes Suicidas, porque creo que es una película que inspira bastante a Sofía Coppola a la hora de desarrollar esa peli. Así que también muy buena para, además, entender a una gran directora como es Sofía Coppola, amigos. Picnic at Hanging Rock, que os va a dejar con el culo torcido, ya lo digo. Casi nada. Bueno, la última que voy a comentar de la muestra Sci-Fi, me la perdí en Sitges, ganó cosas, por supuesto, y ha sido lo que más me ha gustado que he podido ver en la muestra, sin ninguna duda, vamos, fue años luz, y es Bone Tomahawk, es un western fantástico. Dirigido por un chaval, Craig Zeiler, que resulta que es un chico que es guionista y ha vendido, al parecer, trillones de guiones en Hollywood. Y se ganaba la vida con eso tranquilamente, pero estaba harto de que sus películas nunca llegasen a hacerse, porque bueno, en Hollywood, como las cosas funcionan distinto, pues eso, tú vendes tu guión, pero luego es muy probable o es bastante probable que la película se quede ahí y nunca se llegue a producir. Y estaba tan harto que al final decidió pues dirigirse y producirse su propia película, que es esta, que es un western protagonizado por Carl Russell, que es el sheriff de un pueblo. En el que están también Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, Noah Centineo, David Arquette, Noah Centineo en Gastor de casting, que probablemente hayan bajado todo su caché, bueno, los que lo tienen. Y bueno, digamos que la historia es, pues eso, estamos en un pueblo, al principio arranca con una especie de prólogo en el que vemos el elemento fantástico que luego caracteriza la historia, pero sobre todo digamos que la trama está centrada en el sheriff. La verdad es que no sé a qué se dedicaba el personaje Patrick Wilson. ¿Era otro policía? De Patrick Wilson es vaquero, que le iban a hacer, bueno, eso, le iban a hacer vale. Encargado y está con la pata y mala. Y justo se está con la pata mal. Y Richard Jenkins, que es el personaje de Richard Jenkins, que es el ayudante del sheriff, y Matthew Fox es como el papanatar del pueblo. Es que me hace mucha gracia su personaje. El caballero, ¿verdad? Playboy. El caballero de la vida. Sí, la verdad es que son cuatro personajes muy estereotipos muy claros y muy marcados. Vamos, más que estereotipos, perfiles muy marcados y muy distintos entre ellos, que van a la búsqueda de la mujer del personaje Patrick Wilson, que ha sido secuestrada. Y bueno, pues toda la película es el viaje que ellos tienen en busca de esta chica. Y a mí me ha flipadérrimo esta peli, la verdad, no me lo esperaba para nada. Me hace gracia porque yo leía cosas de western moderno, tal y cual, y a mí no me parece que sea un western tan moderno. Precisamente me parece que tiene un estilo que quiere, vamos, que más que homenajear, tiene como referencia a un tipo de contar este tipo, o sea, un western más clásico. Sí, con no, un... te digo, sí, es, o sea, es moderno en el sentido de que mezcla géneros con el terror, sí. Pero sí que lo que dices es cierto, es súper clásico, porque realmente lo que es una mezcla de un montón de tramas clásicas y de personajes clásicos. Del western más típico del inicial. O sea, tienes al colono, tienes al sheriff, tienes una historia de venganza a través del caballero, del caballero Playboy, de alguna manera es una historia de venganza también, y lo tienes ahí todo como mezclado. Son varias tramas que están avanzando a la vez, que son tramas muy típicas, cada una por separado, del western más convencional. Sí, pero a pesar de que, como dices, tiene pues eso, estos arquetipos que están presentes y tiene muchos tics así del género tal, todo eso, todas esas tramas están muy de fondo y en realidad son cuatro tipos teniendo conversaciones. Y tiene un ritmo bastante, bueno, iba a decir lánguido, no es la palabra porque parece peyorativo, pero quiero decir que no es... que quizá un cine más moderno habría caído en algo más de acción, en algo más de giro, ¿no? Esto es una especie de walk trip, un paseo con estos cuatro señores que precisamente a base de simplemente diálogos te van contando estas tramas que tú estás diciendo, más que a través de acciones, que es algo que a mí me resaltó muchísimo. Sí, porque lo único que hacen es cómo, según avanza el viaje, digamos, los peligros que les rodean se van haciendo más tangibles. Y eso es un poco lo que mantiene la tensión aumentándose, pero realmente el centro es cómo ven ellos un poco la vida en el oeste. Claro, y luego también las rencillas que se generan entre ellos, las diferentes visiones que tienen... Pero sí, bueno, lo que dices tú, se vuelve más tangible, es verdad, porque empieza a pasarles cosas, pero realmente el peligro físico más acuciante durante gran parte de la historia es la pata coja de Padre Wilson. Pero me sorprendió muchísimo el cero uso de la banda sonora. Tiene un momento, en plan como homenaje, que están cabalgando y es como, ah, vale, sí. Me lo pones porque toca, pero no por otra razón. Total, pero me resultaba muy refrescante porque al final están caminando y llega un punto en el que van caminando y van ahí arrastrándose por la arena y se oyen los pies arrastrándose, cómo jadean, el esfuerzo, no sé, me le da un toque como de, no es realismo, no es la palabra, pero como de verdad que a mí me gustaba mucho. Y luego tenía toques que me parecían muy originales. Yo qué sé, cuando en este caso, por muy duros que sean, cuando te vas a morir lloras, quiero decir. No, y es un detalle muy tonto, pero que a mí me gustó. Y la película está llena de ese tipo, de esos detalles. Pero sobre todo, hay que destacar el personaje de Richard Jenkins, porque... Es un personaje completo y absolutamente adorable en un entorno en el que es como vive en su propia burbuja, con su propia visión del mundo, con una esencia buenista increíble. Y él, el Richard Jenkins, y mira que está muy bien escrito el personaje y tiene unos diálogos estupendos, pero es que él le da un candor y le quieres abrazar toda la película a pesar de que están pasando cosas chungas que hay. No he querido decir de qué se trata el elemento fantástico por no cargarme la sorpresa, pero bueno, tampoco es que sea mucha sorpresa, no lo, pero... lo dicen al principio, pero bueno, a lo mejor lo podemos decir porque llama mucho la atención, pero eso, que a pesar del entorno en el que se ve envuelto el personaje de Richard Jenkins, él sigue manteniendo ahí su esencia como de felicidad. Cuando están hablando de los ciclos de pulgas, ahí él es como, pero no me puedo creer este personaje. Me resultaba completamente absolutamente tierno. Claro, además es el contraste total con el de Matthew Fox. O sea, sí. La verdad es que funciona muy bien todos por separado. Es curioso porque Matthew Fox es un actor que me parece que cuando está bien dirigido hace las cosas muy bien. En este caso yo creo que sí lo hace muy bien. Pero cuesta encontrar a Matthew Fox realmente cuando que explote. Sí, pero aquí sus... es que le pega el personaje, porque tiene esa cara de autosuficiencia. Sí, sí, sí, no. Pero es un tipo que no tiene muchos registros, pero aquí sí que realmente lo han llevado a un sitio donde no lo había visto antes. Y sí que me gustó mucho. Y bueno, en general, o sea, Carl Russell está increíble. en su personaje, muy totalmente diferente al de la peli de Tarantino, curiosamente, aunque sean los dos Sí. westerns. Y luego me llamó mucho la atención esta peli, cómo las mujeres son como la voz de la razón de la peli. O sea, en plan, sobre todo la frase maravillosa de: por eso la vida en la frontera es difícil, no por los elementos o por los indios, sino por los idiotas, que creo que me voy a hacer un cartel de estos motivadores con esa frase, porque es una de las mejores frases dichas en un western jamás. Realmente lo pintan muy bien, realmente, ¿no? Como esa, la lucha entre la civilización y lo salvaje y las cosas que ocurren por el camino en la peli. O sea, últimamente ha habido westerns bastante interesantes, ¿eh? Me sorprende. Porque siempre se dice que está como en decadencia, porque claro, se hacen pocos, ¿comparado con qué? Ya eso hablaríamos. Pero la verdad es que entre esta Slow West, The Hateful Eight y alguna más que no han llegado, que no se han visto todavía, como The Keeping Room, que también tiene muy buenas críticas y demás, parece que el western, a nivel artístico, la salud es buena. Sí, además me gusta que recuerdes Slow West porque para mí es una comparación muy obvia en el sentido de que es un western, pero tiene muchísima personalidad. Y a pesar de que, como hemos dicho, tiene ahí todos esos arquetipos y tiene todos esos elementos clásicos y tal, consigue ser su propia película sin que digas, ¡buah, qué gran homenaje! No, es su propia Es que película, es su propio es que western. lógicamente es imposible hacer un western sin que te recuerde a otras cosas hoy en día, porque es que el western es un género que está tan manoseado que es que en su Ya, día pero por había eso. o sea, decenas al mes de películas que se estrenaban. Pero por eso resulta refrescante encontrarse con una peli que tenga personalidad propia y que tenga una voz ahí clara. Muy interesante esta peli, la verdad. Una de las películas de la muestra sería, ¿no? Junto con The Invitation y High Rise, que Sí, claro, bueno, ya la esas es. habíamos visto anteriormente, pero eran como el plato Claro. fuerte de la muestra de este año. Sí, este año la muestra que ha roto su maldición de la película de Porque estreno no ha cogido un en blockbuster, todo se ha bueno, dicho. efectivamente ha cogido The Invitation, grandísima película que estoy deseando que llegue fin diciembre para poder ponerla en mi top 10 de lo estrenado este año. The Invitation, a ver si la vuelvo a ver bueno, la estrenan en abril en España, creo. Sí, me suena. Y la que cerró fue lo que hemos dicho de High Rise, que esa, pues, al igual que pasó en Sitges, Dividió mucho. digo, en San Sebastián y en Sitges, dividió mucho a la gente porque es esa clase de película. Era muy divertido Y leer por Twitter la reacción de la sí. gente al salir de la sesión. Yo lo entiendo de todas formas. Yo es que estoy un poco entre dos tierras, porque a mí sí que me parece que descalabra un poco en el tercer acto. Pero me parece tan interesante toda la primera parte y me parece tiene elementos tan interesantes que no puedo salir desencantada con esa película. Pero había gente que salía con odio visceral. Era como, madre mía. Y eso, y hasta aquí has llegado. Vamos a seguir comentando pelis, pero estas han sido un poco así el repasillo de la edición de este año de la muestra Sci-Fi. Que muchas películas, por cierto, ya se han estrenado o directamente ya están disponibles para ver en Filmin, al mismo tiempo casi que era la muestra. Ha sido una cosa muy rara Sí. este año. Estoy hablando con Tatiana Carral, que es la jefa de prensa, que lleva un poco, pues obviamente, su contacto con la prensa para el tema de la muestra y tal. Y decían que este año habían tenido muchísimos problemas para conseguir cine exclusivo, porque también querían huir un poco de Sitges, pero al final, claro, viendo el tipo de películas que le ofrecían, incluso eso, como has dicho tú, The Invitation o Bone Tomahawk o High Rise tienen ya fecha de estreno en España muy cercana y tal, y bueno, al final, bueno, pues son buenas películas para poner en la muestra, pero que vamos, que este año al parecer la distribución ha sido terrible y han tenido muchísimos problemas para conseguir cine de género. Que digo, madre mía, con la cantidad de cine de género que se produce y la cantidad de festivales de género que hay por ahí, ¿cómo les puede a esta gente costar tanto conseguir películas para poner en la muestra? Cuando además eso es una cita que ya tiene ahí un número de asistentes confirmados y que ya se ha hecho ahí como una cosa típica de Madrid y va muchísima gente y están todas las salas llenas y no es un problema de falta de interés, no lo sé, me sorprendió un montón, la verdad. Habrá que investigar, así en plan insider. En plan, ¿qué hay detrás de todo esto? Y la última película que yo he visto, ya me salí de los 70, dije, ya está bien, no puedo más, tanta depresión, tanta paranoia. Recupero una peli de culto para mí, para mucha gente, que Jolín. es Tank Girl, la película del año 95 de Rachel Talalay. Sí, tiene esa cosa. Que es un dato light. Que está protagonizada por Lori Petty, que es una actriz que de cara muy rara, que ahora creo que está en Orange is the New Black. Tangier es una peli así de ciencia ficción postapocalíptica, en la que estamos ahí en un mundo en el que una corporación se ha hecho con todo el agua, solo le falta un pequeño reducto, y contra ellos, pues en el desierto australiano, hay una especie de criaturas mitológicas, legendarias, que se enfrentan a esa corporación y asesinan a gente y a sus malandrines secuaces, ¿no? Y en mitad de todo esto está la protagonista, que es Rebeca, Tangirl, que está ahí en una comuna a lo suyo, pero la atacan y es donde empieza todo el rollo de la película, de él, su enfrentamiento con el malvado, maloso villano de turno. Se encontrará por camino con una actriz que es Naomi Watts, o proto Naomi Watts, porque estamos hablando del año 95, súper jovencilla, haciendo pues de una otra prisionera que está por ahí a merced del malvado. Y intentarán utilizar a la protagonista para luchar contra los malosos monstruos estos, y se encontrará con que no son lo que parecen y todo esto. Pero bueno, es un despiporre de la película, realmente es muy divertida. El personaje en sí está basado en unos cómics que en su momento pues fueron muy importantes culturalmente, porque era un rollo como post-punk, feminista, reivindicador. El personaje es muy, muy potente, muy poderoso, está todo el rato soltando latiguillos y frases y respuestas irónicas y muy ingeniosas, y intenta resolver las cosas por las buenas si puede, pero claro, al final tiene un tanque y le gusta mucho utilizar su tanque y dispararlo, y para nada es un símbolo fálico de empoderamiento del personaje protagonista, ¿eh? Para nada. Tiene momentos pues muy descacharrantes, incluyendo un número musical en mitad de un local de striptease burdel futurista. O sea, imaginad el asunto, cantando el ¿cómo se llamaba? La Let's Do It de Cole Porter. O sea, imaginad el asunto, el percal. Y el villano de opereta es Malcolm McDowell, el de La Naranja Mecánica, que hace un personaje así como muy exagerado, pero que aquí le viene muy bien. O sea, es típica ciencia ficción futurista, distópica, posapocalíptica, con gente muy malosa, pero muy divertida por el lado de la comedia total, de la sátira y de vamos a patear culos del heteropatriarcado, porque es lo que es esta película, tiene ese rollo. A mí me encanta, o sea, realmente, o sea, a ver, pongámonos en su sitio, no estoy diciendo que sea una obra maestra, es brutal, no, digo que es una película descacharrante, muy gamberra, muy divertida, muy de pasarlo bien, que es muy consciente de eso desde el principio hasta el final, y luego además, sorprendentemente, porque no la recordaba así en absoluto, tiene cosas con la fotografía que está bastante curiosa y bien utilizada. O sea, técnicamente la peli no es para nada algo que se pueda, o sea, que tenga que desmerecer. Integra luego secuencias de animación en algunos momentos, con montajes musicales, como para decirte, sí, somos la adaptación del cómic, lo tenemos en cuenta y tal, como para darle más una conexión directa con el personaje en el que está basada. Y todo eso, pues, es lo que podéis esperar de esta película. O sea, pasarlo bien en plan sin descanso y ya está. Quiero decir, aparece por ahí Ice-T. O sea, no, que no es, no, no te helado, no, la persona. Y nada, que si queréis ver una adaptación de cómic que yo creo que está adelantada a su tiempo, porque le dieron por todas partes y además creo que fue un fracaso de taquilla monumental, pues no os perdáis Tangirl, porque yo creo que tiene un personajazo y una actriz muy brutal ahí como protagonista, de verdad. Lo juro por Snoopy. Bueno, me quedan un par de pelis por comentar. Voy a pasar rápido por una que he visto hace poco por recomendación de Ramón, que luego diga que no le hago caso. Que ya comentó él por aquí, que es Kumiko de Treasure Hunter, una película de David Sheldner que está protagonizada por Kumiko, que es una chica japonesa que vive en Tokio. Y que tiene una vida de mierda, que bueno, más que una vida de mierda, pues tiene una vida convencional. Se levanta todos los días para ir a su trabajo que no le gusta, con unas compañeras que odia y que la odian y la tratan fatal, con un jefe que es lo peor, y para volver a su casa con su conejo y poco más. No está claro que no, Kumiko no está hecha para esa vida. Y cuando se encuentra un VHS de Fargo, la película de los Coen, y que, si recordamos, empieza con la típica cartela de... Bueno, la típica, no, la famosa cartela de... This is a true story. Efectivamente, y luego todo el textazo este. Pues ella empieza a verla, de repente está convencida que hay un código y que ese maletín que entierra Steve Buscemi en la nieve de verdad está ahí en Minnesota, y ella, su destino es ir a por él. Entonces toda la película, bueno, es como ella va primero investigando sobre cómo llegar a él, midiendo los centímetros en la pantalla de la tele. Es que me flipa las cosas que hace. Y luego, pues bueno, hace su pequeña aventura hacia Minnesota. Pequeña no, pequeña gran aventura. Y bueno, me ha sorprendido un montón esta película, porque no me esperaba para nada esto, sobre todo porque, bueno, eso, el cartel, el título, la sinopsis de la historia, tal, me esperaba otra cosa. Bueno, me he encontrado con una peli pues muy... muy delicada, muy en algunos momentos un poco repetitiva, vamos, más que repetitiva, un poco diluida, pero con un personaje protagonista muy magnético, porque desde el primer momento, y sobre todo, pues eso, lo que es el primer acto de la historia, lo bien que hace para exponer el mundo este en el que vive Kumiko y cómo realmente no encaja nada en una sociedad que la quiere empujar hacia el éxito profesional, la construcción de una familia, pues eso, que si tienes novio, las típicas estereotipo de vida exitosa en la actualidad, en este caso en Tokio, pero que se podía trasladar a cualquier sitio probablemente del primer mundo. Y claro, bueno, pues conmigo no encaja nada de esto, y me encanta cómo en todo momento Fargo y esa búsqueda que tiene ella por el tesoro de Fargo representa ese sueño, ese casi esa cosa que tenemos todos de buscar el sentido de la vida, que en algunas personas es tener una familia, que me parece fantástico, y en el caso de Kumiko, pues a ella lo que quiere es encontrar ese tesoro. Y es una película que avanza muy lento y que va y es muy cotidiana en el aspecto de que tú ves a Kumiko pasar por cosas completamente pues del día a día, o pues eso, cosas cotidianas, y luego pasar por momentos extraordinarios y encontrarse con personajes muy peculiares, que pues la señora que vive ahí en su soledad, el policía que hace cualquier cosa por ayudarla, que no que se encuentra con, bueno, sobre todo se encuentra con mucha gente mala, pero también se encuentra con gente, bueno, gente mala, gente que le quiere ir a imponer sus reglas de la sociedad, y luego gente buena que le ayuda. Y no sé, me gusta el dibujo que hace, de que no quiere ser tampoco aleccionadora de nada, pero que te transmite muy bien la reflexión que quiere hacer sobre la vida y sobre lo que representa este personaje. Y al final es una historia súper agridulce que te deja con muy buen cuerpo y a la vez mal cuerpo, pero que no sé, me encanta la mezcla de adorabilidad y tenacidad que tiene el personaje de Kumiko, que es como, yo voy a Fargo. Me hace muchísima gracia. La verdad es que Renko Kikuchi lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Bueno, y en el último, que además es un personaje tan callada y tan asocial y tan recluida en sí misma y tal, que aunque luego cuando tiene que enfrentarse a la gente se enfrenta, pero sobre todo a lo que me refiero es que está siempre tan callada y con una expresión tan así para sí misma, que cuando al final del todo se la ve sonreír, es como se ilumina la puta pantalla con la sonrisa de esa chica. Pero bueno, que lo que iba a decir ya para cerrar, esta película que he disfrutado un montón, que también destacaría mucho el juego este que tiene con la realidad y la ficción, pero claro, ella está convencida de que Fargo es de... O sea, que aunque Fargo... ella es consciente de que Fargo es una película, pero está convencida de que el tesoro está ahí. Y aunque la gente le dice, bueno, en el caso el policía le dice que no, que es una película normal y que eso no es verdad, tal, y establece ese juego de realidad, fantasía, con que también establece la propia Fargo y que también luego con el final también hace algo parecido, en fin, que me gustó bastante, la disfruté un montón, Kumiko. Pues claro, pues claro, más veces me tienes que hacer caso, si es que no hay derecho, ya, pero el gobierno debería hacer algo. Hay que saber lo que se va a ver, ¿eh? Porque a mí es un cine que me gusta, pero es una película muy de nuevos directores de San Sebastián, y lo sabes, sí. Porque eso es muy, eso es una... tiene un ritmo, pues eso, muy, muy calmado, muy, tiende a alargar todas las secuencias y a repetir cierto tipo de cosillas, de aventurillas que le pasan a ella. O sea, es como, es así, relajada, que no va a ser, esto no es una búsqueda del tesoro trepidante, gente que escucha. Y cosas. Y luego la otra que quería comentar, menos mal que iba a pasar rápido, sí. Esta. Lo siento, es que cuando me gusta la peli no lo puedo evitar. He visto la última película de Daniel Carpasoro, que se ha estrenado hace unos días, 100 años de perdón. Que... O como a mí me gusta llamarla, Plan Oculto 2. Bueno, 100 años de perdón es un thriller que arranca directamente en un banco de Valencia que es atracado por un grupo, pues, de atracadores dirigidos por un uruguayo que, bueno, pues aparentemente están ahí para robar el banco como cualquier grupo de bandidos que llegan ahí a todos al suelo y todas estas cosas. Y... pero resulta que al poco, vamos, realmente es la historia de la película, hay una caja ahí que tiene un contenido sensible. No me lo esperaba para nada, en absoluto. Que cajas en un banco, que una caja fuerte de estas personal, que pertenece a un político español que contiene papeles y documentos que pueden ser sensibles para esta persona política. ¡Vaya! ¿De qué me suena a mí esto? Cosas. Entonces, ya sabéis de dónde viene esto de 100 años de perdón, ¿verdad? Guiño, guiño. De hecho, el tag de la película es ¿quién roba a quién? Entonces, bueno, la historia, todo, o sea, es una historia de atracos, o sea, es una película de atracos, es un thriller en el que todo el centro, o sea, toda la película ocurre, absolutamente toda, en el banco. Lo que pasa es que, bueno, pues sí hay secuencias de fuera, de los policías que eran, bueno, la Guardia Civil y luego entra el CNI y tal, que intentan que todo esto se acabe en buen puerto. Y, por supuesto, están todos los... la gente que trabaja para este político, que hay pues otros que sí, bueno, normalmente son consejeros políticos los que están los que más ocupan la trama, pero que están intentando pues mangonear para ver qué pasa con todo esto. Entonces, bueno, pues es un thriller político, pero la parte política hay que decir que es lo que peor maneja la película de lejos, porque a ver, 100 años de perdón es un thriller entretenido. Entra muy a saco, tiene momentos, sobre todo en el sentido de la producción, del diseño de producción, la puesta en escena, muy potentes, la verdad, dentro del banco. Y el personaje, el uruguayo, que está interpretado por Rodrigo de la Serna, lo hace increíble. No te inventes nombre, si no lo sabes. Lo acabo de ver. Vale. IMDb, que lo tengo abiertico aquí delante del ordenador. Rodrigo de la Serna, que eso, que es como el líder de la banda y tiene ahí, pues bueno, es uruguayo, pero es muy argentino en el tipo de humor que tiene, el tipo de personalidad así, de hecho, bueno, lo que sea, él es argentino. Está por ahí Luis Tosar y Raúl Alévalo, que yo cuando hace de serio es que no puedo con lo intenso, vamos, cuando hace dramas no puedo con lo intenso que se pone, la verdad. Y entonces toda la parte del banco y del thriller y tal... como entra muy a saco y tiene momentos que están muy bien y tal, pues hace que la película sea entretenida y entre bien. sobre todo, como va creciendo, pues la parte final te deja buen sabor de boca. Pero es que todo lo que es la trama, que de la que realmente va la película y que realmente quiere hacer una reflexión y quiere hacer ahí meter... Quizá creo que su objetivo es meter el dedo en la llaga, no lo consigue, pero ni de lejos. No es muy torpe, recurre a personajes... O sea, es muy maniquea, es muy facilona. En fin, toda esa parte política no me convence para nada. Esta es muy pegote, a pesar de que es obvio que es el objetivo realmente de la película, ¿no? Entonces, esa cosa ahí no... Pero bueno, como va de menos a más, al final, pues bueno, tampoco es el horror ni nada. O sea, la película está entretenida y ya está. Pero no me emociona mucho, la verdad. Pasamos ya a La Ventana Indiscreta. La sección esta en la que elegimos una película y la diseccionamos ahí a fondo con todo tipo de spoilers y cosis. Así que si no la habéis visto, El bueno, el feo y el malo. Del bueno, dilo tú con tu italiano perfecto, Ramón. El bueno, el bruto, el cativo. ¿Has hecho así con los dedos? Por supuesto. Vale. Esta película de Sergio Leone de 1966, si no la habéis visto, pues paráis esto, la vais a ver y tres horas después nos escuchamos de nuevo. Bueno, como todos sabréis, en los 60 y los 70 se popularizó el género llamado, despectivamente, inicialmente, por supuesto, Spaghetti Western. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues yo os lo cuento, queridos oyentes. Fue por Sergio Leone. Porque, bueno, pues obviamente los americanos están haciendo sus propios rollos y en Europa, sobre todo los italianos, españoles y tal, decidieron hacer películas del oeste producidas aquí, con un presupuesto mucho más reducido y rodadas mayormente en Almería. Aunque en El bueno, el feo y el malo está rodada en Burgos, que yo no lo sabía, pero cuando quise mirar si existía, vamos, si se podía visitar el cementerio, porque supuse que era España, cuando vi que era Burgos digo, ¿dónde está ese desierto? Pero bueno, cosas. Como decía, Leone fue el que popularizó el género en su momento y lo elevó con la primera peli del... bueno, con un puñado de dólares, A Fistful of Dollars, una película de 64 en la que cogió a Clint Eastwood como protagonista en el primer papel protagonista que tenía Clint Eastwood y nada, y bueno, pues fue un éxito en taquilla en Italia, apabullante, y por supuesto Leone decidió hacer una secuela. Y después de convencer a Clint Eastwood, que todavía no había visto la primera película, porque las tres de la famosa trilogía del dólar no se estrenaron hasta bastantes años después, vamos, unos cuantos años después, pues no la había visto, estaba convencido, estaba leyendo por ahí una entrevista, estaba convencido de que iba a ser un ñordo infecto por la mala popularidad que tenía fuera de Europa ese género, o fuera de Italia probablemente, y les esperaba lo peor. Y al final, pues bueno, le convencieron para hacer la segunda y se pusieron con For a Few Dollars More, que aquí se llamó La muerte tenía un precio, en el 65, y claro, pues otra vez éxito apabullante, en plan rompiendo todos los récords de taquilla de Italia hasta el momento. Y llegó la tercera, que es, bueno, la tercera, llegó esta tercera película de Leone del Oeste, que bueno, la gente lo llama trilogía, realmente no es una trilogía, simplemente es una trilogía informal, que se llama sí, Union Artists, cuando decidió distribuir la película en Estados Unidos, decidió crear esta trilogía falsa para venderla, como porque las tres películas están protagonizadas por Clint Eastwood, que hace un personaje que no tiene nombre, Clint Eastwood, el actor que se hizo nombre con el personaje de El hombre sin nombre. Deja de ser yo, por favor. ¡Déjame! No, mira, tengo derecho por todos los chistes malos que tú has hecho. Y tal, y bueno, pues eso, fue la distribuidora la que hizo este pack vendiendo estas tres películas como una trilogía, pero realmente son independientes. Lo digo porque El bueno, el feo y el malo es la última, pero no es la última de nada, la podéis ver sin haber visto las dos anteriores, no tengáis ese que eso nos frene para ver El bueno, el feo y el malo ya si no la habéis visto. Como decía, en Estados Unidos se estrenan todas más tarde. ¿Por qué cuento esto? Pues porque al final lo que ponen las cosas en el mapa no es mentira, pero todas se estrenaron en el 67. Estaba mirando, en enero se estrenó la primera, vamos, por un puñado de dólares. En mayo se estrenó La Buena Muerte tenía un precio, y en diciembre se estrenó El Bueno, el Feo y el Malo. Los críticos la absolutamente destrozaron las tres, no la entendieron, está claro, sobre todo por la violencia que tiene. A ver, es que era. Mira, hay dos cosas que me gustaría decir. Hay que tener en cuenta que en Europa y sobre todo en Italia se hacía mucha explotación de las películas y géneros que en Estados Unidos funcionaban mucho en taquilla. Salió mucho el género este del Eurospy y el Eurowestern, que básicamente eran copiadas totales de muchos western clásicos y del western y de las películas de espía que tenían mucho éxito en Estados Unidos. Y claro, en Estados Unidos les llegaba eso desde fuera y era como, ¡oh, un western hecho por italianos! ¿Qué es esto? ¡Oh, se me va a caer no, el, pero... el monóculo! Además, el tema es que el estilo es muy propio y realmente si es que era el western postmoderno, o sea... Si lees críticas de la época, no la entienden para nada. O sea, en plan, que es un circo, que es una parodia, que es risible, que no, o sea, que no tiene ningún tipo de realismo ni credibilidad. O sea, que no en ningún momento entendieron las intenciones de Leone, ni las intenciones de la película. Es como, resulta, o sea, si podéis meteros en internet y buscar algunas críticas de la época que están por ahí, que se pueden, bueno, sí, sobre todo las páginas estas que cogen críticas y, vamos, las agregadoras, esto no me salía la palabra, es muy llamativo, sobre todo por eso, porque luego el tiempo ha puesto tanto en su sitio a estas películas, y sobre todo ha sido un estilo y un cine que ha influenciado tantísimo a cineastas posteriores, que bueno, el propio Leone tiene sus influencias, pero es que Leone ha influenciado mucho a la gente después. Pero bueno, El Bueno, el Feo y el Malo, como decía, bueno, pues está dirigida por Sergio Leone. Y tenemos a Clint Eastwood, que ya le hemos mencionado. Perdón, no, Ramón, ¿a quién tenemos? A Clint Eastwood. Vale, gracias. A Lee Van Cleef, que ya había trabajado en la película anterior. Y a Eli... ¿No, cómo? Eli Wallach. Eli Wallach. Wallach. En los tres papeles que dan título a la película, respectivamente. ¿Y qué más puedo contar? Bueno, por supuesto, la banda sonora del grandísimo Ennio Morricone, que tiene en estas músicas para las películas, los westerns de Leone, algunos de sus temas más icónicos, sin ninguna duda. De hecho, algunos los componía antes, porque a Leone le encantaba poner la música en el rodaje para que la gente se pusiese ahí a tono. Y no sé qué más. Ah, bueno, ya por entrar antes de que pasemos a comentar la película y contemos un poco de qué va, que eso lo voy a dejar a Ramón. Algunas cosas con respecto al Bueno, el Feo y el Malo, porque ya lo comentamos en su momento al ver, si no recuerdo mal, Cinema Paradiso, pero era un estándar en aquella época y en Italia, sobre todo en estas producciones tan internacionales, entre comillas, lo de rodar las películas en silencio y después doblarlas. Por las dificultades técnicas que además, sobre todo, podía tener las puestas en escena que tiene Leone, que tiene ahí unos grandes planísimos generales y además que él tenía muy claro que para él lo visual era lo esencial, pero en esta película se nota mucho la desincronización muchas veces de los diálogos, porque la mayoría están doblados, incluso los diálogos de los tres protagonistas que hablan en inglés y están doblados en inglés en la versión anglosajona, obviamente al italiano en la versión italiana. Pero puede ser algo que pueda echar para atrás a espectadores que no estén acostumbrados a este tipo de producciones que tienen estos doblajes. No pasa nada con vuestra versión de la película, es así. Está desincronizado. Pasa mucho con otros, también como Pasolini y Fellini, cuando hace poco volví a ver su filmografía y llamaba mucha atención, porque además es que cambiaban el guión en postproducción. Totalmente, cuando iban a hacer el doblaje y muchas veces cambiaban los diálogos. Se nota que están, sí, que están cambiados los diálogos, y eso, y además a veces la sincronización es pésima, pero lamentable. Pero sobre todo, yo que he visto ahí la versión esta remasterizada, super chachi, que creo que también es la que has visto tú, que sacaron en 2008, cuando se ve tan bien, choca, pero claro, es algo, es lo que dices tú, si ya cambian el guión en la postproducción, si es algo que ni siquiera se tuvo en cuenta cuando se estaba rodando, pues es normal que por mucho que lo intentes, incluso en una remasterización, sea imposible conseguir una sincronización del audio con los labios. Claro, es que no existe en ningún momento. No, claro, no sé, no, te la inventas ahí por corte, pero bueno. ¿Qué más cosas puedo contar? Bueno, como he dicho, el rodaje fue mayormente en Burgos y algunas secuencias en Almería, tal. Y se nota porque se ve algún que otro queso por ahí. Joder. En Almería, el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo este que yo he estado? El que sigue, en que han mantenido ahí como atracción. No me acuerdo ahora, ¿no? No, bueno, da igual. Y el cementerio que sale al final en el clímax de la película, el cementerio de South Hill, estuve mirando precisamente al acabar la película y dije, tengo que ir a ver ese cementerio, tengo que hacer una foto de ese cementerio. Me entró como ahora que viene la Semana Santa, digo, me hago ahí una escapada loca. Y estuve mirando y no, obviamente el cementerio no existía cuando fui a rodar León y dije, me tenéis que construir un cementerio. Y contrataron a 250 soldados españoles para que se pusieran a acabar y en 2 días tuviesen terminado ese pedazo de cementerio. Que se ha mantenido parte, pero que es absolutamente alucinante. Que claro, se nota que, quiero decir, esa secuencia, el cementerio le da ahí todo. Pero bueno, es que quiero que lleguemos ya a ese momento. ¿Y qué más cosas? No sé, yo creo que tengo algunas curiosidades más que tal, pero creo que las puedo contar mientras que hablemos de la película. Así que, Ramón, cuéntanos de qué va. ¿De qué va? ¡Madre mía! ¿De qué va el Morfeo el malo? No, venga. Pues sí, es una historia muy sencilla, perdona que te diga. Cosis. Lo que pasa es que está ambientada durante la Guerra Civil americana y básicamente tenemos a un par de pistoleros y cazadores de recompensa a tiempo parcial, como son el Rubio... y Angel Eyes y Tuco, que ese ya es más bien criminal, que bueno, los destinos se juntan cuando anda por ahí información de que hay oculto un cofre con un botín de $200,000 de oro confederado que está oculto en un cementerio y no se sabe dónde está oculto de todo, porque hay una información ahí que se ha guardado el Rubio muy inteligentemente. Y bueno, toda la película es esa especie de road movie western epiconiana de tener que ir por el oro y lo que se encuentran en su viaje, ¿no? Por un lado está Tuco y el Rubio, que son amiguetes, compañeros de aventuras, así en plan que se utilizan para ganar pasta engañando al sistema judicial del viejo este, y por otro lado está el malvado, malo, Ojitos, le voy a llamar Ojitos a partir de ahora, de Van Cleef, que es como el gran antagonista Darth Vader de la película, que se les cruza de vez en cuando para hacer la vida imposible y torturarles y, a ver, conseguir como sea el oro, porque es a lo que se dedica, es un asesino, un sicario, que mata a quien tiene que matar, cumple el contrato y nunca tiene piedad de sus víctimas. Y entonces, claro, la película tiene, yo diría que, tres cosas muy interesantes que se van desarrollando en sus tres horazas, que hay que decirlo. Pero que se pasan volandérrimo. Sí, que es alucinante eso. Tiene por un lado toda la parte del desarrollo de la ambientación de la Guerra Civil, que luego lo integra además en la propia narración de la película, que es como una super mega crítica a antibelicista, pero de muy descarnada y muy de poner las cartas sobre la mesa de todos cometen barbaridades y ni siquiera se pone, en ningún momento se habla, si te das cuenta, en esta película, de cuáles son los motivos de la guerra, de lo que hay detrás. No, realmente... Ni ningún tipo de ideal por nadie. Exacto, exacto. O sea, yo solo tenía ahí en plan, es muy... destacable, porque además, bueno, aparte de que eso, de que el propio Clint Eastwood o algunos personajes dejan ver o incluso verbalizan el sinsentido de la guerra, pero sobre todo eso, o sea, en ningún momento tiene, o sea, no se acerca a ningún tipo de visión romántica que pueda tener de patriotismo, de ideales, ni de nada. No hay ni por qué, o sea, es muy llamativo, porque en ningún momento nadie te cuenta como. Yo creo que el único momento en el que se entra un poco más en temas estrictamente bélicos es cuando llegan al campo de batalla y se encuentran al capitán borracho filósofo. Que te lo explica todo muy bien. Que te lo explica todo muy bien y realmente eso te está diciendo, mira, estamos aquí porque a los dos bandos nos interesa ese puente y aquí vamos a estar matándonos hasta que alguno de los dos nos quedemos sin soldados. Y es como genial. Es todo muy lógico y normal. Es desolador, la verdad. Sí, y por otro lado, esto lo mezcla con esta búsqueda del tesoro que realmente sirve como a modo de MacGuffin para ir un poco de peripecia en peripecia de los personajes en su camino, porque es lo que es. Realmente al final el oro está enterrado en un cementerio, ¿vale? Quiero decir, más claro no puede estar el mensaje que está enviando de dónde está al final la fortuna de los personajes de la película, en un puto cementerio enterrados. Y esto todo además lo desarrolla, que es algo que tiene muy bien precisamente la película, a través de la relación principalmente de dos personajes, de Tuco y del Rubio, que es como si fuera una buddy movie, pero con muchos años de antelación a lo que normalmente llamamos buddy movie, y que te sirve muy bien de contraste respecto a todo lo que tienen a su alrededor, porque alrededor de esos dos personajes lo que vemos es que todo el mundo piensa a sí mismo, ellos también, evidentemente, y que pero a su alrededor lo que se ve es que hay un montón de gente, como el Ojitos, que hacen todo en su propio interés y son capaces de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, incluso matar, torturar sin sentido, y ellos demuestran un poco la idea de que, a pesar de que tienen una desconfianza basada y muy bien fundamentada en la experiencia previa, ¿vale? Porque se conocen, o sea, desconfían entre ellos, pero tienen cierto código, no lo llamaría de honor, sino simplemente unos ciertos principios por los que hay ciertos límites que no traspasan, simplemente. No sé si acabo de estar de acuerdo con eso, porque realmente... No te digo que sean buenas personas. No, por supuesto. A ver, el bueno es bueno en comparación. Sí, claro, es una cosa relativa, ¿de acuerdo? Claro, porque, a ver... De hecho, la presentación de los personajes, si te das cuenta, el cartel del bueno, cuando sí. Aparece nada más que él abandona a Tuco en el desierto y le ponen el bueno. Sí, tú dices, pues vaya. No, pero precisamente una de las cosas que me gustan de la película es que el propio contenido o los propios personajes lo que hacen... ponen un poco en entredicho el título de la película, porque al final estamos hablando de tres protagonistas que son tres antihéroes totales, tres mercenarios que están definidos en el título como el bueno, el feo y el malo, y realmente ninguno de los tres digamos que está definido por los términos habituales de moralidad que puedan acompañar, claro, en eso, a ese sí, título. Evidentemente. Entonces, claro, el bueno es bueno porque no es... Yo lo que me refiero es que es feo como el Tuco, y el Tuco es feo porque no es malo como el Ojitos. Yo lo que me refiero es que la relación que hay entre Tuco y el Rubio es como una especie como de resquicio de cómo puede funcionar la sociedad a través de la desconfianza, que forma parte de la sátira de la película que tiene todo el rato, que desborda, y lo pone un poco en contraste al gran antagonista de la película, que es como el mal absoluto, que ese no tiene doblez. O sea, el personaje, sí, de Ivan Cliff es como el desde lo que se toma la referencia de todo lo demás. A eso me refería. Vale, sí. No, a mí, bueno, a raíz de esto del último que has hecho, de que has dicho, sí, es precisamente una cosa que quería comentar. Lo bien que están definidos los tres. Tú has hablado de ese juego entre el Tuco y el Rubio, pero a mí es que me encanta el... Media hora de presentación de personajes. Media hora, sí. Pero y lo bien que lo hace... Bueno, yo quiero aquí demostrar o mostrar mi amor por Eli Wallach, porque... su personaje es el más difícil de todos, porque realmente Tuco, aparte de que me pareció un casting difícil de hacer, es un personaje que perfectamente podría acabar siendo como un bufón, o podría acabar siendo una persona que parece simplemente que no está cuerda, pero al final Eli Wallach consigue hacer un personaje que simplemente te transmite su simpleza en el sentido de que no, por supuesto que no es como los otros dos, pero es como más visceral, más sincero. Y sin embargo, las otras dos son personalidades tan calculadas que me encanta lo que se traduce entre los tres, porque eso, Tuco es el rollo ese visceral y el bueno es bueno calculador, o sea, porque es bueno simplemente porque es empático y porque en algún momento comprende el sufrimiento de los demás y te muestra que comprende los mecanismos de dolor que provoca la guerra, tal, y ahí está un poco la parte buena de su personaje, pero vamos, quiero decir que es un oportunista y un asesino igualmente. El malo lo que tienes que es frío y profesional y en el sentido de que es un asesino y ya está, y su entendimiento de los mecanismos de la guerra lo utiliza para su propio beneficio, en plan, aquí me hago general o qué se hace cuando llega al campo de prisioneros estos de guerra, y lo utiliza para su propio beneficio. Es como, y me encanta lo bien que el juego sé que se establece con los tres personajes y el título y esa presentación de media hora que hace Leone de los tres. Es como, es un juego muy estimulante de ir descubriendo por qué cada uno es como es. Y bueno, aparte de los personajes, una cosa que me gusta mucho a nivel de guión y de estructura de la película es cómo en la secuencia introductoria de Ojitos, el malo, primero, que utiliza la música de presentación de Bill en Kill Bill volumen 2 del principio de la película, que es una conexión que se tiene que hacer de forma automática. Y segundo, que es cuando te introduce por primera vez el tema del cofre con el oro. Y claro, la primera vez que ves la película y te introducen a esa conversación el cofre con el oro, tú dices, ¡buah, cofre con el oro! Pues muy bien, ¿sabes? Y luego empieza recurrentemente a aparecer por ahí como de forma como incidental, y ya ves que, claro, que desde el primer momento te está poniendo todas las cartas sobre la mesa de qué es lo que va a pasar en la película ya abiertamente, porque eso no es lo importante realmente. Eso es simplemente el mecanismo que utiliza para llevarte a todo lo demás. Después de esa presentación de personajes, además, la peli está dividida como en grandes episodios, si te das cuenta, y secuencias muy largas, porque tiene toda esa la parte de venganza de Tuco, con el rubio, esa pasión por el desierto que le lleva a encontrar la pista de encontrar el oro. Luego tiene toda la parte de cómo ellos están intentando llegar a, bueno, salvar al rubio, luego toda la parte del campo de prisioneros y luego la parte final. Es como que está muy estructurado muy bien, a pesar de que dura 3 horas, está como estructurado en grandes partes de 20-30 minutos que son como episódicas. Y eso es, pero sin perder en ningún momento el sentido del objetivo de la película, que es algo que muchas veces en películas que van así de peripecias y de aventuras, a veces pasa que se vuelven como muy dispersas y como que se pierde en algunos momentos el objetivo de la película, y aquí no ocurre. Y eso es mucho mérito precisamente de lo bien estructurada que está la película. Sí, realmente, a ver, has dado para mí esa es la clave de que la película se pase en un suspiro. Ya no solo por lo que dices de que está como estructurado en grandes, digamos, bloques así argumentales, podríamos llamarlo, sino que ya solo internamente una secuencia que en cualquier otra película probablemente, por ejemplo, bueno, no lo sé, cualquiera en realidad, pueda durar 3 minutos, Leone se recrea tanto en las puestas en escena, en cierto tipo de detalles, en la conversación, o sea, tiene un ritmo interno de secuencia que realmente está como alargado, pero que genera tantísima tensión con la forma que tiene él de, sobre todo, de montar las secuencias y de elegir los planos, que sobre todo a mí me destaca muchísimo el que use tantísimo el pasar del plano general al plano detalle, que es algo que no se hace generalmente, es un lenguaje que no es digamos que se puede saltarse la lógica de lo que un espectador pueda esperar de una narración visual de una secuencia, ¿no? Porque es como me van contando las cositas, como el sota caballo rey de la puesta en o sea, de los planos de una secuencia, pues el Leone se la salta completamente y ese ritmo interno que tiene propio en el secuencia a secuencia también influye en que se te pase en un suspiro, porque cuando te das cuenta, toda una gran parte de, o sea, toda la parte en la iglesia cuando cuando están curando, al final se han pasado cuarto de hora y realmente no ha pasado nada, pero la tensión interna que tienen todas las secuencias es tal que se te pasa en un suspiro. Hablabas de lo visual, que ya lo has comentado, que utilizan muchísimo planos muy largos que precisamente ayudan a que cada momento que pueda haber algo de peligro o de violencia, digamos, escondida o que pueda pasar en cualquier momento, lo ayuda a potenciar muchísimo, a pesar de que también utiliza mucho el montaje, y ya hablaremos luego del duelo, pero el montaje que bien lo utiliza, primero, para la puesta en escena, para construir muy bien la posición de todos los personajes. Hay secuencias muy claras como ese momento en el que se enfrentan Tuco y el Rubio al ojitos con el resto de los que tiene para controlarle, para llevarle a por el tesoro y tal. Sí, pero, o sea, un inciso. Un inciso. Asturiano. Para subrayar esto, es que, Ramón, ¿sabes lo difícil? ¿Qué es lo que hace Leone aquí? Es que la mayoría de las películas de acción que vemos y que criticamos porque la acción no se ve y porque no saben narrar un poco la coherencia interna de que te enteres de lo que está pasando, de dónde está cada personaje, de qué está haciendo y tal. ¿Tú sabes lo difícil que es que saber perfectamente lo que las intenciones de cada personaje y dónde está cada uno y lo que va a pasar con un plano de ojos, un plano de cadera con la pistola y un plano general? Pero es que lo monta tan bien, lo tiene tan planificado, es que no sobra ni un puto plano y lo tiene tan bien estructurado para que con cuatro secuencias que otros no sabrían relatarte la escena, no solo te la relate, sino que encima es que te genera una tensión increíble. Sí, es que además te decía, en ese momento en el que van a por los otros que están con Rubio, hay un momento en el que se ve un perfil del Rubio y luego cambia el plano a un perfil de uno de los matones. Y parece que ha saltado el eje, ¿vale? Y no, es que le está persiguiendo. Y es un recurso que utiliza mucho Leone en sus películas, en su estilo, que es que hasta que no aparece en pantalla algo, no existe. Eso también lo quería comentar, el fuera de campo. Y lo utiliza constantemente para sorprender al espectador con algo que se encuentra de repente, el personaje que tengas en ese momento en la escena, y lo hace de broma con la bota esa que se encuentra Rubio en el desierto cuando está tal. Con el campo de batalla, de repente están andando y de repente se encuentran un campo de batalla y rodeados de soldados. Y es como, a ver, lo tenías que haber visto antes, seguro. No, ya no he visto. Es que van andando como si fueran estuviesen solos en el mundo. Claro. Y de repente se encuentran con un campo de batalla y dices, no les has oído. Hace 20 kilómetros. O el momento aquel de cuando el Rubio habla con el tipo que le dice en qué tumba está. No le ha visto llegar hasta la diligencia. Sí, total. O por ejemplo, cuando utilizan los fuegos como recientes, bueno, no sé cómo decirlo, los fuegos de el rastro que va dejando el Rubio de fuegos y que va detrás Tuco, y que cuanto más se acerca más fresco está el fuego, es como, pero si el cigarro está tan encendido, te has tenido que ver. Claro, y es un recurso que es como muy de cómic, podría ser, decirse. Y que realmente es ilógico narrativamente si lo piensas, porque se está saltando la propia verosimilitud de la narración, pero visualmente funciona. Y es lo que, o sea, es una de esas magias que tiene Leone con su manera de filmar, ¿no? Esa manera de repente, a ver, espacialmente, es como si estuviera pintando un cuadro y hasta que no te ha pintado la imagen, tú no la ves. Exacto. Y no sabes qué está pasando. Y siempre me llama mucha atención. Al mismo tiempo, que esto lo comentaba antes con Adri, fuera de micro, que es algo que hace constantemente durante gran parte de la película, sobre todo en la parte en la que están Tuco y el Rubio juntos, se ve mucho, y es cómo utiliza, por un lado, la profundidad de campo con la puesta en escena para estar mostrando constantemente la relación entre dos personajes en pantalla. Y normalmente mezcla un plano general, un encuadre de plano general de uno de los personajes con un plano que puede ser un plano medio, un primer plano, un plano detalle del otro que está justo en primera línea de visión. Y hace que funcione tanto a nivel de perspectiva como de cambiar el encuadre con el movimiento de los personajes. Eso es una cosa que de verdad, o sea, tal y como está pensado y cómo transcurre, y simplemente con movimientos de cámara o metiéndose los actores dentro del plano, que sea capaz de hacer eso, de verdad, es algo que también me flipa tanto de Leone que no os podéis ni imaginar. Sí, es que a ver, sí, al final esta película es lo visual, obviamente, y el montaje es lo que más destaca. Yo, una de las secuencias que más destaco en este sentido, un poco en la línea de lo que comentaba antes cuando hablabas tú de cuando se enfrentan el Tuco y el Rubio a Ojitos y sus compañeros en la ciudad esta que está derruida, bueno, ciudad, pueblo. Es cuando está Tuco, con el que se ha cogido a los cuatro mexicanos y va a vengarse del Rubio. Y es que es una secuencia que dura bastante, pero al final está compuesta por el plano es detalle de las manos del Rubio montando el arma y plano detalle de los mexicanos entrando, vamos, como acercándose a la puerta, y los planos generales de los soldados que están marchando en la calle. Y cómo te establece, o sea, cómo consigue montar esa secuencia para que con cuatro putos planos de detalle te enteres perfectamente de lo que está pasando y de repente, como estábamos hablando ahora, está tú con la ventana, que es como, la has tenido que ver. Es que para mí esa, cuando siempre que veo esa secuencia, siempre me parece como una, aparte del duelo final, claro, la representación de cómo lo bien que planifica León estas cosas. Que por cierto, a propósito de ese momento en el que va Tuco y vamos, le captura y le pone ahí con la soga y toda la pesca, hablábamos del antibelicismo de la historia, que está claro, vamos, que no, tú ya la has puesto muy bien. El Capitán Borracho es como la cumbre de todo esto, pero es una película que básicamente te va mostrando el absurdo de la guerra desde lo más sutil, personajes sueltos, gente que se van encontrando por El ahí. campamento ese confederado al que va El Leven camp Cliff, que se encuentra es... ahí con toda la gente tirada, sin hacer nada, ¿sabes? Sí. Las ciudades destruidas, el campo de los prisioneros de guerra y finalmente llegan al campo este de batalla, que es como ya el momento más así y tal, va todo como creciendo. Y luego hay el rubio, que es el bueno, supuestamente, de la película, está en peligro de muerte dos veces y las dos veces le salvan los soldados. La primera vez con el, creo que es una bala de cañón, y luego cuando aparece la caballería en medio del desierto. Es como, me resulta súper curioso este detalle. Es como, al fin y al cabo, lo veo también como otro absurdo más, ¿no? En plan, no lo sé. Pero... Bueno, te das cuenta, caen en manos del ejército de la Unión, como podían haber caído de, ¿sabes? Es totalmente aleatorio, el Sí, hecho de porque que. los que aparecen son esos, no tiene... Claro, Se y. visten de confederados y es lo que le ha tocado. Por cierto, muy gracioso ese momento de. ¿Qué son? ¿Qué son? El polvo. ¿Confederados o tal? Y empieza, sí, viva, viva la. Viva la confederada. Los confederados, no sé qué. Viva el general. ¿Cómo se llama este? Lee. Fui, sí, viva Lee, no sé qué. Es un momento súper gracioso y es eso. Es muy, todo súper aleatorio realmente, porque si están vestidos como soldados confederados es porque se han encontrado con unos muertos y porque se están haciendo pasar por ellos para conseguir su oro. O sea, es todo realmente que no tiene nada que ver ni con el conflicto ni con nada. Y No, automáticamente claro. se ven envueltos en ellos simplemente por cómo van vestidos, que es tal. Y lo que comentabas del momento del puente, que es que me parece todo lo que dice él, que además en términos súper mundanos, el capitán aquel, habla de quién va a ganar más, el que tenga más alcohol para mandar a sus soldados a la matanza diaria, ¿no? Es desolador el Sí, discurso que pero tiene. además es tan certero todo lo que dice, aunque sea tan Sí. así a lo bruto y tan de una persona completamente que no es un intelectual, ¿sabes? Que es una persona normal y corriente y lo verbaliza de una forma completamente cierta y auténtica y dice, pues alguien en el cuartel general ha decidido en los mapas que esto tiene valor y nos estamos matando para que esto se conserve y ya está. ¿Por qué tiene valor? Pues porque lo han decidido desde los cuarteles generales y ya está, punto. Nos estamos matando por algo que no tiene ningún valor para nosotros y es todo lo que es la guerra. Está muy bien y ese... Es curioso, es gracioso porque precisamente después de todo este discurso y de todo lo que implica, deciden volar el puente, que tiene las implicaciones de, en cuanto a reflexión antibélica tal... Y de la historia de Estados Unidos también. Y de Estados Unidos al 100%, pero a nivel de trama y de personajes es un acto puramente egoísta. De ellos dos. Necesitan que se vayan para poder cruzar, sí, y ya está. Es siempre esa dicotomía. Pero luego, después de que llevan a cabo ese acto egoísta, eso lleva a un momento bonito, entre comillas, de la que cierra. La verdad es que la historia del capitán no es bonita, obviamente. Es. No encuentro la palabra, pero bueno, cuando finalmente él puede descansar en paz cuando oye volar el puente. Pero. Que por cierto. La explosión del puente la rodaron dos veces porque que el puente es de verdad, porque está construido ahí desde cero, tal, en plan súper potente. Tuvieron que utilizar explosivos tochos para poder volarlo y rodar la escena. Y la primera vez que lo iban a rodar, como estaban trabajando allí un montón de soldados españoles, se confundieron la orden que dio el director confundieron una orden que dieron uno de los que estaban por allí de rodaje con que ya iba a empezar la explosión. Entonces la primera explosión podía haber matado a gente, ¿vale? La primera vez porque se realismo total, dieron la orden, se cargaron cuatro cámaras, tuvieron que volver a rodarla otra vez. Es como, madre mía, qué desastre todo. El dinero que se tuvo que ir, con el poco dinero que tenían. Bueno, en esta tercera ya tenían un poquito más, pero... Sí, pero vamos, pero bueno. Tampoco te das cuenta que al estar rodada como está rodada, los presupuestos en estas películas realmente son muy irrelevantes. O sea, no, totalmente. A poco que tengas unos recursos mínimos... Pero, oye, construir, o sea, recrear ese campo de batalla está... Yo creo que son los dos puestas en escena que más destacan esa el poder que tiene el hecho de crear una historia que realmente es... a partir de tres personajes y que tenga esta escala, porque te está hablando de la guerra civil y consigue realmente que la película refleje eso en todo momento, a pesar de que lo hace pues con unos cuantos cadáveres tirados por ahí, con un par de campamentos y con un pueblo derruido, ¿sabes? Y lo consigue. O sea, es una cosa que realmente una economía de recursos que hace que luego al final la historia que está contando tenga muchísima más relevancia, a pesar de que al final es un western súper divertido y súper tenso, que es cine de género supuestamente, de entretenerse y ya está, ¿sabes? Quiero decir... No, lo te está contando... Claro, te digo que... Yo creo que por eso El Bueno, el Feo y el Malo es la mejor de las tres. Sí, es que es muchísimo más ambiciosa en todos los aspectos esta película. Esta tiene una trascendencia temática... que va mucho más allá del puro entretenimiento y del puro simplemente de todo el aspecto visual y de todo el aspecto de toda la virguería que tiene detrás Leone. Es que esto va mucho más allá temáticamente, entonces por eso yo creo que es la mejor. Pero hablemos del final. Abre, por favor, vamos. Bueno, no hemos hablado en todo el momento de Morricone y me parece un momento perfecto para hacerlo porque ahora se junta todo. Claro, en ese clímax. The Ecstasy of Gold es como uno de los mejores temas. Perdona, se vuelve a encontrar el cementerio ahí de repente, que aparece de la nada, ¿sabes? Es como, un cementerio gigante. Me he dado contra una losa de estas y ya está. Pero ¿cómo transmite? O sea, cuando se pone Tuco a correr entre las tumbas. Sí, la locura que tiene acumulada de pensar en el oro. Sí, ese éxtasis y esa... Y además es que es Tuco, o sea, es la música... que del éxtasis del oro, con Tuco buscando la riqueza entre la muerte y todo ahí súper frenético. Y ese traveling circular de la cámara haciendo todo borroso al mismo tiempo. Sí. Y al final el cementerio es la última gran alegoría que se permite León en la historia, porque al final eso, hemos ido viendo todos los pasos a través de estos tres personajes, hemos ido viendo la guerra hasta lo último, que es lo más llamativo, o sea, lo más como grandioso, que es el campo de batalla, y ya llegamos al cementerio, y sobre el cementerio ocurre este sobre los muertos que hemos visto ocurre este clímax final, que al final todo se reduce a la codicia, y es como, te quiero Leone, bueno, te quiero Vincenzo, pero Esto, nada, bueno, ¿qué vamos a decir? Es que la secuencia del cementerio... Pero es que, además, la secuencia del cementerio, aparte del duelo, tiene todos esos one-liners gloriosos de... hay dos tipos de personas, los que tienen una pistola cargada y los que cavan, tú cavas. Sí. Y el de... No es una broma, es una soga, que también... Es que tiene ahí todo el rato, es pim, pam, ¿sabes? Toma la pala, tal. Toma la casita. Bueno... Esta vez que la vi, me fijé, porque me recuerdo un vídeo que yo creo que a lo mejor me lo pasaste. Un vídeo sobre el montaje del duelo, sí. Eso, que lo analizaba plano a plano de... Eso, la matemática del montaje del tal. Y esta vez que estaba viendo la película, me acordé y me fijé tal. Y es que es la maestría con la que utiliza los planos para contarte las cosas que están pasando. Claro, tú, la primera vez que lo ves... no sabes qué va a pasar, obviamente. No, y lo ves flipadísimo por el momento. Y lo ves flipadísimo, totalmente. Pero ya la segunda vez que lo ves y sabes que va a ser el rubio el que dispare al otro, y que además el rubio sabe que no tiene que preocuparse por Tuco porque no tiene balas, pero a la vez tiene que preocuparse porque el ojitos no dispare a Tuco porque tampoco quiere disparar a Tuco. ¿Y cómo cuenta eso con los putos planos de los ojos? ¿Vale? Es como... ¡Es alucinante! Y es una secuencia que dura 4 minutos o 3 minutos y algo, y es simplemente los mismos planos una y otra vez, pero ¿cómo establece eso? Primero el plano general, luego el plano de ellos mirándose al principio, luego las pistolas, luego ellos llevando las manos a las pistolas, luego más primeros planos más cerrados de las caras y las miradas. Sí. Luego cómo Tuco y el rubio acaban mirando al frente, pero el otro acaba... Porque el ojito siempre está mirando a los dos lados, porque es el único que está preocupado de dónde disparar. Porque al momento hace esto de establecer muy bien espacialmente dónde está cada uno con la mirada de los ojos... Y ya a partir de esa introducción de dónde están, ya empieza a hacer el juego que tú has comentado antes de qué es lo que va a pasar realmente en función de lo que cada uno sabe y de lo que cada uno quiere. Que llega ya cuando va aumentando el ritmo, va cambiando los planos y esa locura final que se desarrolla en 2 segundos. Sí, sí, la resolución es vista y no vista. Y todo esto con la trompeta de Morricone, ahí, tararara, es que no puedo con la vida. Es que se pone la piel de gallina. Y luego, a mí me encanta el toque cuando ella dispara a los ojitos y que cae en la tumba. Y ya, y llega el rubio y dispara al gorro y a la pistola para que caigan en la tumba con él. Es que como... Ya, la exageración absoluta. Ese es momento slow clap riendo total. Sí, es que, bueno, es que es muy grande esta película, ¿eh? Fíjate que es la típica película que, claro, te deja muy marcado cuando eres jovencillo porque evidentemente no tienes ni idea de lo que estás viendo, pero te deja flipadete a nivel visual y luego con el tiempo vas viendo que está todo basado en cosas que es tangibles, que hay aquí un genio, que yo soy muy de León, esto es así, y muy de reivindicarle. Toda su filmografía, esta probablemente junto con Hasta que llegó su hora y Eras una vez en América, pues son mis favoritas de él, y son bastante diferentes a pesar de que se nota su estilo y demás, pero son muy diferentes en cuanto a intenciones y a tipos de personajes y a tipo de historia, que eso también tiene mucho del autor, que es Leone, que es capaz de coger un tipo de género y un tipo de situación y un tipo de personaje y contar lo que quiere a pesar de que sea siempre el mismo. Esto es así, esto es indiscutible. Y aquí se nota mucho. Y bueno, el gran final de la película, que es como la gran broma, que es eso, es llevar al máximo esas relaciones de Tuco y el rubio, de pues que simplemente se la devuelve de nuevo, también un poco llevado por ese no quiero que me la vuelvas a jugar a cuando nos repartamos la pasta, así que me piro y ya nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Pero juega bien con la duda. Claro. Realmente tú dices, no, le va a disparar, es obvio que la va a disparar, pero... Claro, hay duda, la misma duda que tiene el propio Tuco. Claro. Te hace partícipe de ella y lo hace muy bien. Tuco que se llama, por cierto, Tuco Benedicto Pacífico. Que cuando le leen los cargos, cada vez que le intentan colgar, bueno, es graciosísimo, porque empiezan, violó a una menor de color, no sé qué. Graciosísimo, no. O sea, sus cargos son atroces. Pero es que dices, claro, la primera vez que Y se es que los... no le veo violando a una niña. Ahí está, es que tú al principio te los crees todos la primera vez, porque son, bueno, robar, no sé qué, matar, bueno, dices, vale, es el oeste, ya está. Pero la segunda vez ya es, dice barbaridades que no me acuerdo ya de todas, pero era como, no puede ser, hombre, ¿cómo va a ser esto? Pero sí, claro, supuestamente es como el más inofensivo, entre comillas, y se supone que es un salvaje, si atendemos a lo que se le acusa en cada vez que le leen los cargos. Joder, es que he vuelto a disfrutar muchísimo con esta peli, creo que se ha Yo es notado que a los dos. también. La verdad es que es una maravilla de película y otro ejemplo de que el western puede ser muchas cosas, amigos. Y sobre todo el western que hay a partir de los 60 y 70 y especial también del espagueti, aportaban esta frescura que ya el western clásico de Hollywood ya apestaba cosa, ¿eh? Hay que decirlo. A Yo pesar de que soy recuerdo. muy fan de muchas películas y demás, pero hay que tener en cuenta que el western fue sobreexplotadísimo en Hollywood y esto era como una cosa completamente nunca vista. Yo recuerdo que yo no había visto esta película y la vi hace relativamente poco cuando la hicieron el reestreno de la remasterización. La vi en el cine, además, que fue como... que fue para mí ahí, fue un éxtasis junto con que la vi, yo creo que el mismo día o al día siguiente, Centauros del Desierto. Es que remasterizadas son como la vida. Son otra película, sí. Y recuerdo que lo comenté aquí, de hecho, tú miraste, no me acuerdo qué capítulo era, tú lo habías mirado, ¿no? ¿Qué episodio habíamos hablado? ¿O no te acuerdas? Bueno, De esta película era el 21. el 21, bueno, ya ves tú, estamos en el 109. Y me acuerdo de haber dicho, pues es que, ¿cómo la he disfrutado? He redescubierto el western, me encanta, salí todo, pero extasiadísima y vi dos o tres y ya he roto totalmente mi palabra y mi pacto. Pero ahora he vuelto a ver esta película otra vez y esta vez solo quiero ver western en mi vida. Sobre todo después de esta y de Bone Tomahawk y que es como es que me flipa. Sí, no, a ver, pero claro, es que es como cualquier género. Yo creo que hay mucho prejuicio porque evidentemente, pues todo depende de las que hayas visto o cómo haya sido tu vida. Pero el western, como cualquier género, puede dar pie a muchas cosas diferentes y la clave está en ver las cosas que a ti te puedan interesar más. Leone dentro del género es una cosa muy grande y los clásicos, pues John Ford y toda esta gente, Ya, a pues ver, están ahí, claro. ¿no? Pero claro, Pero yo te pero iba a decir, yo he visto alguna de John Ford y no, no, depende no. también, ¿no? Lo que quieras ver, pero sí. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Vamos a ir cerrando ya este Sí. episodio, yo creo. Ya nos hemos aquí alargado más de lo que parecía que íbamos a alargarnos. Madre mía, es verdad. Deberes, deberes. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo se llamaba? Plan Oculto 2, digo, 100 años de perdón. Este estreno español estrella que ha habido últimamente. Si estuvisteis en la muestra Sci-Fi, pues comentar lo que visteis por ahí. Si estáis de acuerdo o no con nuestra evaluación tan positiva de Bone Tomahawk, que yo la vi después, porque es que ya está estrenada, ya está hasta en Filmin, por cierto. Y por supuesto, ¿qué os parece El bueno, el feo y el malo? La gran película de Sergio Leone. Y en el próximo episodio, ¿qué vamos a hablar, Adri? Bueno, pues ya llevamos un par de episodios con Ventana Indiscreta así, Con cosas raras. con cosas raras. Y hablamos de Man on Wire, un documental, hoy hemos hablado de un western de los 60, y entonces hemos decidido ahí dar un salto a otra película de género, pero esta vez de los 90, y esta vez. La que puso las bases del thriller moderno actual. Chan, chan, chan. Y lo dejamos ahí, no lo decimos, no, venga, sí. Vamos a hablar del Silencio de los Corderos. Sabemos que como nosotros hace un montón de tiempo que no la veis, No así mentáis, que porque no la que, se, sabemos que queríais verla antes de ver a Aníbal la serie, pero no lo hicisteis, lo sabemos. así que igual que como haremos nosotros, es un muy buen momento para revisionarla y repasarla escuchando Pelivista. Así que ya hacéis los deberes y en el próximo capítulo, pues eso, hablaremos de Silencio de los Corderos y de más cosas. Y hasta aquí ha llegado el episodio 109 de esta peli, ya la he visto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego.